Bueno, pues vamos con, ¿cómo no? Torero cabrón. Voy a contar, cuenta la vida de un pobre animal, un perro, un gato, una rana, eso debe dar igual. Pues se nació, comió, creció, folló y lo mataron. Se rompió el eslabón, asesinado a manos de un cabrón. Él es el héroe de la nación. Muchas gracias.